Sí, recién acá estoy saliendo para el costado de la ruta, pues vine a hablar con los compañeros de Villalonga y está todo dispuesto para que mañana sea un paro, la verdad, importante en Patagones, pero importante en la provincia de Buenos Aires. Y un poco las cuestiones, es un paro totalmente legitimado, porque, bueno, es una realidad que nos está tocando a todos, no solamente al sector trabajador de la docencia. La realidad es la siguiente: los acuerdos paritarios que se han firmado a principio de año, no solamente los docentes, sino que muchos de los gremios están rondando alrededor de entre el 30%, y la verdad que a esta altura la inflación está casi llegando, y esto no lo decimos nosotros, son cifras que difunde el gobierno nacional también, está llegando cerca del 50%. Entonces, esto, si lo acompañamos con las tarifas, el tarifazo que está sufriendo toda nuestra población, los niveles de inflación que la verdad que están elevadísimos, bueno, los alquileres, bueno, un montón de situaciones nos lleva a llevar adelante esta medida que bueno, que es totalmente legitimada. Nosotros pensamos, recién estábamos en una reunión y siempre pensamos sobre todo en los trabajadores jóvenes, en el docente que recién agarra sus primeras horas, que está entrando a la escuela, que agarra suplencias, y bueno, ese docente que tiene que alquilar porque no tiene casa propia, que tiene que ir al supermercado, pagar su impuesto, y la verdad que nosotros lo escuchamos a estos trabajadores y no están llegando a final de mes. Es una situación, la verdad, que lamentable la que estamos viviendo, no solamente el sector de los docentes, sino todos. Así que bueno, mañana esperamos una medida masiva. La estamos discutiendo, ayer tuvimos una asamblea y se votó el paro por unanimidad en Patagones, y también decir que es importante que este paro en provincia de Buenos Aires es un paro en el marco del Frente Gremial, o sea, no lo lleva solamente adelante el SUTEBA, que es el sindicato mayoritario de la provincia, sino que nos acompañan otros gremios, como por ejemplo la FEP. Vamos a pelear en unidad porque lo importante es los trabajadores de la educación y lo importante es la escuela pública y los chicos, obviamente. Así que bueno, esperamos, tenemos la expectativa. La verdad es que nunca a ningún sindicato le agrada llegar a la medida del paro, a nosotros menos que menos, sí, pero es una situación que no se aguanta más. Ayer nos llamaron a nuestros dirigentes de SUTEBA y de otros gremios a una paritaria, que la verdad que fue muy parecido a un chiste, porque la verdad que no hubo diálogo, nos dijeron que no va a haber aumento de salario, se nos negaron todas nuestras peticiones, así que bueno, vuelvo a repetir, mañana es un paro de 24 horas y veremos cómo sigue el plan de lucha, ¿no? Hay que decir, me parece que es pertinente agregar, que los gremios habían acercado una propuesta por allá por principios de julio, si no tengo mal el dato, y que ayer esperaban algún tipo de respuesta a esa propuesta de recomposición salarial y ni siquiera eso se trató. Eso sienten como un destrato, por eso el paro y movilización, ¿no?, de mañana. El destrato es desde principio de año, cuando se cerró la paritaria y nosotros firmamos. O sea, la condición con la que nosotros cerramos el acuerdo a principio de año de un 32% era que iba a haber paritarias permanentes monitoreando el índice inflacionario. O sea, todos los meses nos íbamos juntando y íbamos a medir la inflación respecto a cómo esto repercutía en los salarios. Y la verdad que jamás fuimos convocados, lo hemos solicitado semana a semana y fuimos totalmente ninguneados por el gobierno, que bueno, está muy lejos el gobierno de los gremios, cada vez más lejos, y bueno, mañana lo va a notar, y mañana con el paro se inicia también un plan de lucha, no solamente del sector docente, sino todo el sector trabajador. Además, déjame decirte que no solamente nuestra pelea es por salario docente, nosotros estamos peleando por el incremento de las copas de leche. La realidad nos está tocando muy cercano, porque en Carmen de Patagones se ha incrementado al doble la matrícula de los chicos que asisten a la escuela por la copa de leche, y el gobierno de la provincia de Buenos Aires nos está dando migaja, escaso 12 pesos por chico para alimentarlo. La pelea también es por los derechos humanos, por todo lo que ha ha querido avanzar el gobierno y que no lo vamos a permitir de ninguna manera por la política de derechos humanos y por todo lo que le ha tocado vivir a nuestra querida Eve Bonafini. Así que la pelea es amplia y es el inicio de un plan de lucha que estoy seguro nos va a encontrar a futuro a todos los trabajadores unidos y peleando para no retroceder en ninguno de todos los derechos que pudimos adquirir. Acá en Viedma se va a hacer movilización 10:30, o se están convocando los docentes a esa hora, que también hay protesta. Ustedes ahí en Patagones, ¿qué tienen previsto hacer? Sabiendo que siempre el epicentro de movilización y todo es La Plata, pero para los que están en Patagones, ¿qué se va a hacer? No, va a haber una gran marcha, claro, como vos bien decís, el epicentro va a ser en La Plata, y allá van a estar todos nuestros compañeros de Frente Gremial. Nosotros vamos a tener una reunión con los compañeros a la mañana, y a la tarde pensamos acompañar en el marco del paro, pero por esto que yo también te decía, en la marcha 2000 que los compañeros de la Asociación de Víctimas y Terrorismo de Estado de la Comarca han organizado mañana en Viedma, y nosotros resolvimos ayer en asamblea acompañar con un gran número de compañeros, de docentes de Patagones, esa marcha que nos toca muy de cerca porque está la querida Cielo Taimite, afiliada nuestra de SUTEO, afiliada, así que hemos decidido movilizar ahí y ya estamos organizando y programando lo que va a ser la gran marcha federal organizada por la CTA y que va a tener uno de los grandes epicentros en Viedma y en Patagones. Comentarte que se está organizando esta marcha federal, que van a salir caravanas desde todo el punto del país, desde Jujuy, desde Mendoza, y en el sur salen también desde Comodoro Rivadavia, desde Esquel y Bariloche, y una de las caravanas, la que viene de Rawson, de Comodoro, va a pasar el día 31 por Viedma y por Patagones, así que allí nos encontrarán una gran movilización que va a confluir el día 1 en Plaza de Mayo, y allí vamos a estar todos los trabajadores unidos peleando contra estas cuestiones del neoliberalismo que intentan detener y ponerle un pie arriba a todos los trabajadores.